comenzando con nuestro ciclo de degustaciones 2010, los invitamos a disfrutar de deliciosas melodías de parte de los que hacemos la radio pública. Música de la casa. Canciones para oídos robustos y corazones sensibles. Música de la casa. Sábados a las 23 en Nacional Rock. Nacional Rock. Hola gente, mi nombre es Marcelo Elorriaga, soy operador de estudios de Nacional Río Turbio. El tema que yo he elegido para que escuchemos entre todos es Rock para el Negro Atila, un temazo de Los Redonditos de Ricota. Lo elegí porque es un tema que me gusta mucho, tiene mucha fuerza y es uno de los temas que me hace recordar cuando era DJ en los boliches de aquí de la zona. Yo ponía música, lo ponía mucho y quisiera escucharlos y que lo disfrutemos entre todos los oyentes aquí de la Radio Nacional. Hola, mi nombre es Paula Cortegoso y pertenezco al equipo de Nacional Rock. Elegí un tema de Javier Martínez, baterista, ex Manal. Bueno, porque es un tema que se lo quiero dedicar a varias personas, así que para todos ellos, basta de boludos. Ya estoy harto de tratar con perdedores, genios de café y del bla bla bla, diles que son amos del planeta. se creen dueños de la verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Por favor no rompan las pelotas, mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos, basta, basta ya. Basta de boludos, basta, basta ya. Se pueda explicar. Algunos boludean por demás, mientras otros nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar. Nos vacían los bolsillos. Por un gol somos capaces de matar. Por un gol somos capaces de matar. Por un gol somos capaces de matar. Por un gol somos capaces de matar. Por un gol somos capaces de matar. Somos capaces de matar. Hola, mi nombre es Nicolás Perincioli, trabajo en la gerencia artística de Radio Nacional Buenos Aires. Me gustaría que pasen el tema Bombachitas Rosa de Las Pelotas. Bueno, me gusta ese tema porque es del primer disco y es los primeros trabajos que hizo el grupo. Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional Rock. Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te encuentro, te vas. Te vas. Si sabes que voy a hacer lo mismo. El rock llega a Radio Nacional. Rock, música de la casa. Un repaso por los temas favoritos de los que hacemos la radio pública. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Saad, de Radio Nacional Santiago del Estero. El tema que elijo es Necesito tu amor, de Los Enanitos Verdes. ¿Por qué me gusta? Bueno, cuenta una historia que a muchos nos pasa. Conocemos una persona que va a marcar nuestras vidas. Conocemos a ese alguien por casualidad, sin saber que el amor va a golpear la puerta de nuestro corazón, ¿no? Encuentros, desencuentros, llamados telefónicos que se hacen esperar hasta que escuchas su voz. ¿Quién no pasó por la incertidumbre, por la dulce espera que dé señales esa persona que amamos, ¿no? Como dice la canción, yo necesito tu amor, dame tu amor. Todos necesitamos del calor y del amor de alguien. Aguante Los Enanitos Verdes, aguante el rock nacional. Chau, chau. Nos conocimos sin saber que un cigarrillo y un café serían excusas para el tiempo de los dos. Voy a salir a caminar y aunque es muy grande la ciudad, yo presiento que nos vamos a encontrar. ¿Por qué mantuviste encendida la chispa de nuestro amor? Yo ahora te llevo en cada latido de mi corazón. música de la casa. Mi nombre es Naila Mazú, soy locutora de Radio Nacional Río Turbio y elijo el tema de No te va a gustar, cosa linda, porque bueno, me gusta mucho, me trae buenos recuerdos y es un tema tranqui. Cosas buenas tiene el hombre y a veces no las sabe disfrutar. Y se amarga por las voces que le dicen que no puede progresar. Y se siente lastimado por lo poco que le importa a los demás. Y se siente defraudado si no tiene a quien juzgar. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar. Quiere estar en la ventana y le dice al que sea, déjame bailar. Que le preste la guitarra y no sabe la alegría que me da. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar. Déjame bailar. Que le preste la guitarra y no sabe la alegría que me da. Cosa linda me trajo la vida, que no necesito más. Si tengo plata o si no, y no deja de cantar. Ay, cosa linda me trajo la vida, que no necesito, que no necesito. No le importa si tengo plata o si no, cosa linda, y no necesito más. Ay, cosa no linda. Le importa si tengo plata o si no, no le importa, no, y no deja de cantar. No deja, porque es cosa linda. No le importa si tengo plata o si no, y no deja de cantar. El rock llega a Radio Nacional. Rock, música de la casa. Un repaso por los temas favoritos de los que hacemos la radio pública. Hola, soy Mariana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Cecilia Mercado, soy locutora en Radio Nacional La Rioja. Y la verdad que en Música de la Casa, gracias por esta posibilidad de pedir canciones, me gustaría escuchar un tema de Suéter que se llama Amanece en la Ruta. La Fabi Cantilo lo hace bárbaro, pero quisiera recordar la música de Suéter, mis primeros pasos por la radio, y lo cantaba todo el día junto a los oyentes. Gracias. Amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no, no era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no, no era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen, y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si afuera no es noche, tampoco es de día, no hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada, solo alegría, paz y armonía y esa luz. Daniel Madeo, soy el técnico de LRA30, Radio Nacional Bariloche, y comentando con los muchachos, uno de los temas que a nosotros más nos marcaron, a mi esposa y a mí, fue El País de los Ciegos, de Sui Generis, y un poco en honor a ese tema de Charlie y Tom, pusimos el nombre Cassandra a una de nuestras hijas, a nuestra segunda hija. Gracias a Nacional Rock por esta oportunidad de participar con algo en cuanto a los gustos musicales, y espero que les vaya bien, como a todos nosotros. Un saludo para todos los compañeros de Radio Nacional. Desnuda de frío y hermosa como ayer, tan exacta como dos y dos son tres. Ella llegó a mí, apenas la pude ver, aprendí a disimular mi estupidez. Bienvenida, Cassandra. Mm-hmm. música de la casa te acompaña todos los sábados a las 23 en Nacional Rock. Me llamo Julio Ojeda, trabajo en LRA 30 Radio Nacional Bariloche, la parte técnica, operador de estudios. Y bueno, el tema que elegí o que más me gusta de rock nacional es La Colina de la Vida por León Gieco. Llama mucho la atención la letra, me conmueve la letra, es una canción muy profunda. Bueno, me despido, chao, gracias. Casi, casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo, muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria, ese es un gran fantasma creado por generaciones ya pasadas, atascado en el camino de la vida. Mi nombre es Marcela Vázquez, soy de Bariloche y trabajo en el Departamento de Administración. De Virus me gusta Recordando tu expresión. Para mí es una letra muy profunda en el sentido de alguien que siente mucho amor, ¿no? Así que bueno, para compartirlo con ustedes. Desde este Bariloche, un saludo para todos y hasta pronto. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Todos los sábados a las 23 por Nacional Rock. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Guzmán, soy el director de Radio Nacional Ingeniero Jacobacci, provincia de Río Negro. Quiero presentar un tema de Los Enanitos Verdes, esta banda mendocina compuesta por Marciano Cantero, Felipe Staite, Daniel Piccoli. Una canción que me gusta mucho en particular, Cada Vez Que Digo Adiós. Gracias. Si no estás bien convencido que quieres llegar. estás a punto de salir y no sabés qué ponerte, o si esta noche te quedás en casa y eso te entristece, relájate. Música de la casa, de la casa. Un programa para pasar el rato acompañado. Voy a empezar la casa por el tejado. Hola, ¿qué tal? Soy José Carrizo, operador de estudio en Radio Nacional La Rioja. Y en Música de la Casa me encantaría escuchar David Lebón, puede ser el rock de la cárcel. Me llega muy adentro ese tema, por eso quiero escucharlo y me gusta siempre. Mi nombre es Ricardo Sonny Martínez, soy periodista y trabajo como director y periodista de LRA 30, Radio Nacional Bariloche. El tema que les quiero presentar hoy es Noticias de Ayer, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Para mí, Patricio Rey y los Redonditos de Ricota tienen un gran significado en mi vida porque después de haber estado durante muchos años fuera de Argentina, en la década del 80 volví a la Argentina y uno de los primeros recitales que pude ver en vivo fue a Los Redondos tocando en un teatro de San Telmo. Y ahí hicieron, entre otros temas, Noticias de Ayer. Para nosotros, que trabajamos con la noticia, que la noticia es parte de nuestra vida, ese tema es un tema muy significativo. Así que les dejo para todos ustedes Noticias de Ayer, con Los Redonditos de Ricota. We'll be right back. Música de la casa. Hola, soy Sergio Flores de Radio Nacional La Rioja. Me gusta mucho Bersuit Vergarabat, ¿no? Argentinidad al palo es un tema que me gusta muchísimo y que, bueno, siempre lo he sentido como argentino. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, la huella tiquita. La transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Locati, Barreda, Monzón y Cordera también. Por amor, Tano, gallegos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar, santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la pasión. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argentino. Corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor. Argentina, al palo, la Argentina. Hola, mi nombre es Gloria González y trabajo en administrativa en LRA8, Radio Nacional Formosa. El tema que quisiera solicitar es el de los farolitos de los piojos, porque me trae recuerdos del secundario. Música de la Casa es producido por Gala Caccione, con colaboración de todos los trabajadores de las 40 filiales de Radio Nacional. Viedma, Santa Rosa, Salta, Rosario, Mendoza, Córdoba, Formosa, Esquel, Ushuaia, Comodoro, Rivadavia, Santo Tomé, Bahía Blanca, Santa Fe, Tucumán, La Quiaca, Zapala, Río Turbio, Puerto Iguazú, Las Lomitas, Santiago del Estero, Jujuy, San Juan, Río Grande, Tartagal, Resistencia, Catamarca, La Rioja, San Luis, Bariloche, Gualeguaychú, Hachal, Chosmalal, San Martín de los Andes, Ingeniero Jacobacci, Alto Río Sengar, Perito Moreno, El Bolsón, Río Mayo, Gobernador Gregores. Rock, Radio Nacional Rock, Rock, Radio Nacional Rock, Radio Nacional Rock, 93.7.